Muy bien, y damos inicio a nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Los saluda Fernando Galindo desde la mitad del Océano Índico. Aquí tenemos las 7:32 de la noche. Sean todas ustedes bienvenidos a esta transmisión internacional. Tenemos diferentes horarios de referencia. 9:32 en Bogotá y en Colombia y en Panamá. 10:32 en Bolivia, 11:33 en Buenos Aires, 5:33 en Madrid. Y tenemos también para este programa especial que vamos a tener el día de hoy, vamos a tener una editorial que nos va a llevar a las elecciones en los Estados Unidos. Vamos a tener una transmisión en vivo y en directo desde Chile. Nos va a acompañar desde la ciudad de Iquique, Cristian Obando, y vamos a estar hablando de Chile tras la constituyente, todo este importante cambio que se viene en el país austral. Vamos a estar en conexión en vivo y en directo desde Maldivas con Iquique en el norte de Chile. Tendremos noticias de las Naciones Unidas. Tendremos también columnas que nos llevarán a la ciudad de Buenos Aires en el fin del mundo. Volveremos también posteriormente a la ciudad de Estambul en Egipto. En Turquía. Y de esta manera damos inicio con nuestro programa. Y hoy, y creo que sin más preámbulo, vamos a arrancar entonces conectando con Chile. Vamos entonces a tener esta conexión con Cristian Obando, que nos acompaña desde Iquique. Cristian, bienvenido a Geopolítica en tiempos de cuarentena. Ya nos has acompañado en otros programas, así que tu voz seguramente es conocida. ¿Qué hora tenemos en este momento en Chile? Hola Fernando, gracias por la invitación. Acá son las 11:35 de la mañana. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias. Entonces, yo creo que podemos entrar de una vez en materia. Hemos el domingo anterior tuvimos el referendo en Chile, un momento histórico en la vida política, no solo de Sudamérica, sino especialmente de este país austral, quien venía de la constitución que en su momento instauró Augusto Pinochet en plena dictadura y que había tenido unas particularidades de abrir Chile y convertirlo en el principal experimento neoliberal en América Latina. Posteriormente, y de esto creo que entraremos a hablar, cuando llega la Concertación hacia los años 90, donde se da también una serie de reformas, lo cual terminan afianzando esta constitución, dentro de este modelo neoliberal. Pero, como bien es sabido, a finales del año pasado, 2019, las protestas arrancaron con una protesta por el aumento del pasaje en el transporte público en Santiago y terminaron derivando en una serie de protestas de una sociedad ya cansada con todas las desigualdades, a pesar de las grandes cifras macroeconómicas. Con esto entonces, Cristian, yo quisiera que arrancáramos haciendo cómo es el ambiente antes del referendo. Hablemos un poco de cómo venía esta sociedad chilena antes de entrar en este referendo que es contestado de una manera contundente. Hay que un primer antecedente es que el estallido comienza el 18 de octubre del 2019. Es decir, pasa un año para que se realice la constituyente, ¿no? Y en ese año estuvo marcado por la protesta social, en algunos casos de mucha violencia política, y eso desencadena que el 12 de noviembre del año 2019, dado un fin de semana muy violento, de mucha efervescencia, hay un gran pacto político, y dentro de ese pacto político se considera reformar la constitución, llamar a la consulta, ¿no?, a este plebiscito, y ahí se empieza a generar un debate con mucha expectativa, ¿no? Y ahí está, si es que efectivamente este cambio constitucional significa el fin del modelo neoliberal o no. Entonces, ahí yo creo que el debate se centró en eso, ¿eh? Es decir, en, por ejemplo, cuáles iban a ser las consideraciones respecto a esta reforma estructural, ¿no?, de la Constitución chilena. No nos olvidemos, como tú decías, que la Constitución efectivamente fue redactada en 1980 por la denominada Comisión Ortúzar en cuatro paredes, y fue una constitución revolucionaria, ¿no? Una revolución neoliberal, que implantó en Chile el eslogan, muy simplificador, a problemas públicos, soluciones privadas, ¿ya? Y ese modelo fue creciendo como bola de nieve, mostrando sus fisuras, sus desigualdades. Por otro lado, un elemento que es clave en Chile es el deterioro del Estado, de la función pública en materia social. Eso es un elemento clave. Se empieza en el fondo, el Estado chileno termina siendo denostado, ¿ah? Es decir, mejor dejémosle a los privados, ¿no es cierto?, la prestación de servicios sociales. ¿Ah? Y eso termina durante 30 años generando mucha desigualdad, no, inequidad, no hay acceso, y eso comienza a cansar a la gente. Entonces, ese es el centro del debate. ¿Vamos a entrar a una constitución que efectivamente va a cambiar las reglas del juego respecto a este tema central? El cambio de modelo de un Estado que se denomina subsidiario a un Estado social de derecho o un Estado garantista. Se habla mucho, en Chile no hay garantías sociales, el Estado no se compromete con la sociedad. Y ahí está el debate respecto a si efectivamente va a ser posible o no alcanzar este anhelo, ¿no?, reformador, que permitiría a la sociedad chilena tenga acceso a unas garantías mínimas, ¿ah?, en salud, en vivienda. O sea, si bien existen, pero el acceso es muy limitado, ¿ah? Entonces, creo que ahí está como el gran debate en Chile. Y por otro lado también, el otro elemento es el régimen político. O sea, Chile es un Estado unitario y muy presidencialista. El tema de la región es clave, ¿no? Recién vamos a escoger a nuestra autoridad regional en una elección a partir de abril del próximo año. Todavía la máxima autoridad de una región es el intendente, es designado. O sea, hay un debate. ¿Vamos a ser un Estado unitario, descentralizado? ¿Va a seguir siendo un Estado hiperpresidencialista? Esos dos ejes yo creo que son los principales. Y hay mucha expectativa en la gente, mucha expectativa en la sociedad. Los detractores de esto dicen que hay sobreexpectativa, que la gente se va a frustrar, que espera que la Constitución le solucione todo, o sea, de manera muy peyorativa. Los que estamos a favor del cambio constitucional vemos en esto una sociedad mucho más demandante, mucho más crítica, una sociedad más alerta, en que si el Estado no cumple con su compromiso, nuevamente el estallido social va a estar ahí, en ciernes. Más pacífico, menos pacífico, ese también es un debate abierto, la violencia, pero sí la protesta social pacífica está ahí muy latente en Chile todavía un año del estallido. Por supuesto. Bueno, y los que están de acuerdo, que en este caso es cerca del 80% de la población chilena. Ha sido una respuesta realmente contundente a una constitución que, como bien mencionabas, el modelo chileno siempre ha sido bien referenciado, especialmente por varios sectores neoliberales en América Latina y el Caribe, como el modelo a seguir, en el cual efectivamente, como has mencionado, las grandes cifras, la macroeconomía y estos grandes números, terminaban por esconder estas grandes desigualdades que precisamente la sociedad chilena que ha vivido es la que se ha dicho basta ya de esta constitución. Y es muy interesante analizar también este proceso histórico. Chile, para todas las personas que nos están acompañando, fue a su vez el primer país que eligió democráticamente al primer presidente socialista, Salvador Allende, en el año de 1970. Esto es un referente interesante porque es elegido democráticamente. Posteriormente va a llegar el golpe de Estado organizado por Augusto Pinochet, va a llegar también todo el complot que venía orquestado no solo por la derecha, sino por los Estados Unidos, para ir desgastando poco a poco la institucionalidad chilena, llevar poco a poco al caos a través de diferentes embargos, de diferentes sabotajes que condujeran al aparente caos que vivió Chile para llegar a justificar lo que fue este golpe de Estado que va a tener lugar este 11 de septiembre del 73. Y es interesante porque luego va a llegar esta constitución en el año 80 en dictadura, va a llegar en el año 90 algo que se conoce como la transición, justamente va a llegar todos estos gobiernos de transición que venían siendo del 90 para acá lo que algunos consideraban el centro del espectro político, y que trataron como de mediar entre esta sociedad neoliberal, abriendo tímidamente algunos espacios aparentemente sociales, pero que no terminaban de dar cuenta de esta desigualdad. Y ahora, 20 años del siglo los primeros 20 años del siglo XXI, se da esta gran respuesta de nuevo democrática de la sociedad chilena diciendo: nosotros no queremos esto. Bajo la luz de este rápido y bastante acelerado proceso histórico, Cristian, ¿cómo podría uno analizar o cómo podría analizarse estos resultados del referendo y lo que significa en la vida política de Chile? Sí, fue abrumadora, ¿no? 81% a favor del cambio constitucional. Y lo más interesante, ¿no?, que había una segunda pregunta que preguntaba, ¿no?, quién iba a estar encargado de la discusión y la redacción de la Constitución. Entonces, ¿era una asamblea constituyente o una asamblea mixta? Una mixtura de 50% parlamentarios en ejercicio y 50% de asambleístas, de alguna manera más vinculados, independientes, ¿no?, de los partidos políticos. Y también con un 80% apoyó la asamblea constituyente, ¿no? Eso fue una cachetada a los partidos políticos, en términos de que el descrédito de la clase política chilena quedó manifiesto. Si no queremos a los partidos políticos vinculados a este proceso constituyente. Para muchos eso es ingenuo. Evidentemente los partidos políticos van a estar vinculados de alguna manera. Claro, porque un tema que se discutía era que los que participaban en la redacción de la Constitución, en la discusión constituyente, no pueden optar a cargos públicos después de un año determinado el proceso constituyente. Y se estaban pidiendo de tres a cinco años. En el fondo, para bloquear a los interesados en los partidos políticos. Finalmente se decantó por un año, pero eso fue un hecho muy claro, ¿no?, de que este proceso no sea liderado por los partidos políticos, porque la clase política chilena está muy desacreditada, como dices tú, porque en el fondo ha administrado por más de 30 años este modelo de desarrollo neoliberal, con algunos matices, algunos cambios muy cosméticos, pero donde continúa fuertemente este sector privado en la prestación de servicios sociales, que yo creo que es uno de las claves de este cambio constitucional. Entonces, ahí creo que está el tema, ¿no? Se aspira mucho a que quienes formen parte de esta sociedad, de este proceso constituyente, sean personas no vinculadas a los partidos, personas que hayan estado en el debate público, intelectuales, académicos, líderes sociales. Entonces, ahí por ahí como que está la expectativa muy grande en este proceso. Bueno, muy bien, interesante. Vámonos con algo de música y luego vamos a conectar directo con la columna que nos va a llevar a la ciudad de La Paz para terminar de hacer el análisis de las elecciones presidenciales. Pero no se muevan, porque vamos a seguir conectados con Chile analizando el proceso electoral chileno y Chile Despierta. Vámonos con algo de Los Prisioneros. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Y me arrastro por el húmedo cemento. Yeah. Colorín colorado, ¿este cuento ha terminado? Al mediodía de la costa este de ayer sábado, casi 4 días después de concluida la jornada electoral más reñida que se recuerde en la historia de los Estados Unidos de América, una de esas 51 elecciones distintas, la de Pensilvania, declaraba que la diferencia ya era irreversible y adjudicaba a Joe Biden sus 20 electores con los que superaba la mayoría absoluta logrando 273 votos, a los que se sumarían pocas horas después 6 más de Nevada, y se espera que aumenten algunos más en las siguientes horas. Joseph Robinette Biden Jr. nació en Scranton, Pensilvania, en 1942. Será el presidente de mayor edad que asumirá el cargo, siendo la tercera vez que intenta alcanzar la nominación y en este caso ganar. Es un representante de ese establishment que había criticado hace años su rival, pero que se ha demostrado justamente como el espacio que garantiza la institucionalidad estadounidense. Político negociador, signado por varias tragedias familiares, muchas ocurridas precisamente en momentos muy cercanos a sus objetivos políticos, ya anunció un gobierno de unidad, haciendo notar con claridad que el país necesita reconstruir su tejido social con miras a restablecerlo. Lo acompañará en la tarea Kamala Debbie Harris, de 56 años, la primera mujer que accederá a la vicepresidencia, hija de una migrante india y uno jamaiquino, quien rompió varios de los techos de cristal en un país aún muy reacio a los logros y avances de las mujeres en la política y otros ámbitos, y que se convirtió en un referente demócrata contestatario, pero menos radical que otras opciones. Estas han sido unas elecciones que han mostrado a un país en abierto proceso de polarización, con un 51% del voto popular concentrado en el Partido Demócrata y más del 48% en el Republicano. En unas elecciones en las que se rompieron todos los récords de cifras posibles, con más de 145 millones de votos escrutados, hasta el momento, que crecerán aún un poco más, y las mayores votaciones de candidatos nunca recogidas. Pero con características que muestran esas diferencias al interior del país. La América Profunda es un país geográficamente muy grande. Concentra la votación republicana de forma notoria en el área rural, mientras que la demócrata es esencialmente urbana. Fueron al final unos pocos estados los que inclinaron la balanza para Biden: Wisconsin, Michigan y Pensilvania, del conocido como cinturón industrial o del óxido, Nebraska y, estando aún pendientes al cierre de esta edición, Arizona y Georgia. En todos estos casos, la mayoría de votos republicana fue notoriamente rural y de ciudades pequeñas, que no pudieron luchar contra las grandes concentraciones metropolitanas y urbanas de las ciudades de esos mismos estados. Hay otros datos llamativos que se pueden identificar. En 2016, Trump había concentrado 11% más de voto masculino, que esta vez se ha reducido a apenas un 1%, según los datos del Edison College. Es llamativo, como la vez que Biden redujo el apoyo del voto blanco a su rival, que aún son 2/3 del total de los votantes, cayendo del 20 al 15% de este año, los republicanos han incrementado su apoyo entre afroamericanos, latinos y asiáticos. Los demócratas deberán trabajar ello en el futuro. Otro criterio que ha variado es que mientras que Trump ganó el 2016 con el voto de electores de rentas medias y empató entre las altas, este 2020, los sectores sociales de más bajos ingresos y de rentas medias votaron a los demócratas, y Trump ganó con las rentas superiores a los $100,000 al año. Otro retroceso republicano de 37-29 puntos se produjo entre los blancos sin estudios universitarios, y, de ganar con 3 puntos a perder con 13 este año, entre personas sin estudios universitarios pero con rentas medias. Finalmente, uno de los principales criterios que explican la victoria demócrata han sido los moderados, con o sin preferencia partidaria, los que ahora, cambiando su posición de 2016, se decantaron claramente por Biden. Quedan aún más de 70 días para la inauguración del 46º presidente estadounidense. Y ese tiempo aún da para concluir los recuentos y terminar de decidir las votaciones en Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Alaska, que siguen pendientes. Constituir el colegio de electores hasta el 8 de diciembre y que voten el 14 de ese mes. Todo ese tiempo ya fue anunciado por Trump y su equipo de campaña que será de lucha judicial y esperemos que no en las calles, con los numerosos grupos radicales y armados. Ya que las masas trumpistas consideran, y se ha sabido construir un relato, aún incoherente y falso, pero creíble, que se ha hecho fraude y que el mismo se debe desmontar. Es la primera vez que un candidato notoriamente perdedor no reconoce la victoria del oponente. Probablemente es el obvio final a la necesaria única administración de Donald Trump, que hubiese sido mejor que nunca llegara a ser presidente de Estados Unidos, pero que es una clara muestra de momentos críticos de la democracia a nivel global. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirán, canción de libertad. Muy bien, y continuamos entonces en nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena, aquí transmitiendo desde la mitad del Océano Índico, conectando también con la ciudad de Iquique en el norte de Chile. En este lugar del planeta tenemos las 7:59 minutos. ¿Qué hora tenemos en Chile, Cristian? las 12, al mediodía. Perfecto, 12 del mediodía. Continuemos entonces en nuestro análisis sobre Chile Despierta, el impacto de las elecciones en el país austral. Estuvimos hablando sobre el ambiente antes del referéndum, sobre los resultados y el significado en la vida política de Chile. Pero la pregunta que se abre ahora, Cristian, y que nuestros oyentes quieren escuchar es ¿qué sigue y qué se puede esperar? Sí, bueno, primero yo creo hay que destacar cómo quedan las fuerzas políticas, la centro-derecha, derecha o ya la derecha más dura, ¿no? Esto generó una fisura al interior de la derecha, un quiebre, porque hay una derecha neoliberal muy ortodoxa que se resiste a estos cambios, que es la derecha del rechazo a la constituyente, que representa el 20% del electorado. Y otra derecha que representa aproximadamente el otro 20%, que es una derecha que de alguna manera lo que hace es congraciarse, busca acomodarse a una suerte, a una visión mínima de estado de bienestar, que es algo, que es un tema que en Chile nunca se discutía. O sea, en Chile el estado subsidiario es sacrosanto por todo el espectro político de la centro-derecha, de la derecha dura y de la centro-izquierda, de la concertación de partidos por la democracia. Matices más, matices menos, ampliar un poco los subsidios a la gente joven, a las mujeres, pero siempre esta idea del estado subsidiario. Entonces, eso generó, de alguna manera, un desplazamiento del debate hacia una derecha nueva, pero llama la atención que la otra derecha neoliberal no la reconoce. Entonces, ahí hay un tema muy complejo y que no sabemos cómo se va a manifestar en sus candidatos a la constituyente. Porque un tema que no señalé es que cómo se van a nombrar a los constituyentes. Va a ser por el mismo sistema electoral como se hacen las elecciones de diputados en Chile. Se presentan listas abiertas de candidatos, y esas listas evidentemente van a estar bajo la tutela de los partidos políticos. Entonces ahí muchos constituyentes de derecha, ¿cierto?, ¿no?, siguen siendo los mismos neoliberales de siempre. Y en la izquierda también hay un cierto quiebre, ¿no?, entre una izquierda más moderada, lo que se llama la nueva mayoría o la concertación de partidos por la democracia, que tú mencionaste, Fernando, que fue la misma izquierda neoliberal que reformó la Constitución el año 2005 sin cambiar un ápice su contenido más neoliberal, y una izquierda representada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que ya ellos sí están por cambios mayores. Por ejemplo, el tema del agua. Si el agua sigue siendo un bien privado, un bien de uso público, que son temas que se discuten mucho en muchos países, pero en Chile son temas tabú. O por ejemplo, la propiedad minera. ¿Qué va a pasar con los grandes capitales extranjeros? O sea, se puede abrir la discusión a temas como, por ejemplo, cosas como el royalty minero, aumentar los impuestos a las grandes empresas mineras, extractivistas, algo que en América Latina es muy usual, aquí en Chile son temas tabú. Entonces ahí está la expectativa, hasta dónde van a llevar los cambios, ¿no?, en la Constitución. Entonces, por ejemplo, ahí hay un debate abierto, ¿no? Y como hablábamos fuera del micrófono también, ¿qué pasa con el centro político? Se ha ido desdibujando el centro, se ha ido tensionando por la presencia de estas fuerzas más centrífugas. Esta derecha neoliberal que se resiste al cambio constitucional y esta izquierda ya un poquito más radical que dice que esta es la oportunidad de darle el golpe final, aceptarle el golpe al neoliberalismo. Inclusive ir un poquito más allá del neoliberalismo. Entonces, ¿vamos a hacer un estado de bienestar? Ahí yo creo que esa es una discusión importante. Y lo otro que hablábamos, ¿no?, es qué tipo de constituyente, ¿a qué tipo de constituyente corresponde el proceso chileno? Porque los detractores hablan de Chilezuela, peyorativamente. Que esto, no, vamos a estar igual que Ecuador, igual que Venezuela, igual que Bolivia. Entonces, hay una discusión. Entonces, si nos referimos a qué tipo de constituyente estaría más cercana, se habla mucho al caso colombiano de la década del 90. Es decir, este no es un proceso de un gobierno de turno para mantenerse en el poder y hacer transformaciones políticas desde el Estado, sino que es un movimiento social, una revuelta social, un estallido social, y un descontento, ya un hartazgo con el modelo neoliberal. Y lo que se busca es atenuar, ¿cierto?, los desequilibrios, las desigualdades, las inequidades propias de este modelo de desarrollo, como tú decías al inicio, que muestra un crecimiento muy interesante, erradicar la extrema pobreza, pero sigue habiendo una importante cantidad de población chilena que está sujeta, está empobrecida, que no tiene acceso a servicios públicos, que tiene lo que se llama una suerte de una pobreza estacional. Puede estar 10 meses bien, pero 3 meses mal, con sueldos precarios. O sea, eso es lo que se busca erradicar. O sea, Chile es un país estable, con un crecimiento económico, pero ¿qué pasa con la economía del hogar? ¿Qué pasa con el acceso a la salud? ¿Qué pasa con el acceso a la vivienda? Una sociedad muy endeudada, ¿no?, por esto de que en Chile el acceso al préstamo es una cosa, pero bueno, tú sabes, con un modelo neoliberal, el primer experimento neoliberal del mundo, antes de Ronald Reagan, antes de Margaret Thatcher, en el año 75, empezó la privatización de la sociedad chilena a todo ámbito. Entonces, eso es lo que está en cuestión. Claro, ahí mencionando precisamente el caso colombiano de la constituyente del 91, que fue interesante simplemente para mencionarlo como contexto. Colombia venía de la constitución del 86, de 1886. Era una constitución indudablemente conservadora que ya empezaba a hacer aguas en un país que indudablemente era muchísimo más complejo, muchísimo más abierto. Hay varias cosas que uno podría analizar de la constituyente del 91, creo que bastante positivas, algunas menos positivas. Una gran positiva y que creo que podría encajar en el contexto chileno es precisamente el hecho de ser un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene una función social dentro de la sociedad y tiene que garantizar varias cosas. Dentro de esas funciones del Estado social de derecho, que lo conversábamos, como mencionaste fuera de micrófono, está una de las figuras más importantes que tiene la Constitución colombiana, y es el derecho a la tutela, que es la capacidad que tiene cualquier ciudadano de demandar al Estado, incluso decirle: señor Estado, usted tiene que responderme por cosas básicas como salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Que eso se cumpla o no, ya ahí entramos en otro tipo de debate muchísimo más profundo, en un país tan complejo, donde las mafias han manejado gran parte de la institucionalidad y todavía la siguen manejando. Pero creo que ese es un referente muy positivo dentro de la estructura colombiana. Posteriormente han venido introduciendo una serie de cambios que no dejan de hacerla bastante neoliberal y bastante han abierto el espacio a la privatización. Creo que por ahí puede entrar si se quiere, pero esto no existe en Chile. Sí. No existe en Chile, claro, no. Chile, lo que se llama el apartado más, la parte dogmática de nuestra Constitución, el famoso artículo 19, del 1 al 26, no existe estas garantías. O sea, el Estado no garantiza. Simplemente el Estado te da la libertad de escoger. Tú puedes escoger un prestador privado o un prestador público de salud. Y básicamente eso, ¿no? Libertades. Hay libertad para emprender proyectos educativos, pero el Estado no garantiza una educación de calidad. Eso genera una serie de distorsiones, ¿no?, que en el tiempo han ido acumulándose, generando un efecto de bola de nieve en todo ámbito. Respecto, en el fondo, ¿esto cómo se manifiesta? En la creación de pequeños micromercados. Micromercado de la educación, micromercado de la salud. Y para que un mercado exista, tiene que haber cosas de buena, de mala calidad y de mala calidad. Y no todos tienen acceso. Porque el acceso a estos bienes está dado por la capacidad de las personas, ¿no? La capacidad de dinero, ¿no? De poder acceder a estas prestaciones. Entonces, ahí es uno de los principales escollos que quiere reformar esta Constitución, ¿no? Y otra cosa que quería mencionar a propósito de lo que estábamos hablando de cómo era esta constituyente es, por ejemplo, todos los cambios que se buscan hacer a la Constitución tienen que ser aprobados por 2/3 de los constituyentes. Y si llevamos esos 2/3 al referéndum, al 80% la apruebo, o sea, si tú te fijas, eso quiere decir de que de todas maneras se va a necesitar el consentimiento de una parte de esta derecha, ¿ah?, que que se va a reflejar en los constituyentes, ¿no? Y que no está de acuerdo con los... Entonces va a ser bastante complejo llegar al consenso, ¿ah? Van a tener que sentarse a discutir durante 9 meses y ponerse de acuerdo uno a uno de los apartados de la Constitución. Entonces va a estar presente este sector más reaccionario, de alguna manera, que refleja la derecha más conservadora y más, y también dentro de la izquierda, ¿no? Una izquierda más reformista y una izquierda que quiere avanzar a, de alguna manera, terminar con el modelo neoliberal. Ahí otra pregunta que surge y es, ¿qué rol o qué pronunciamientos, si ha habido, por parte de los militares? Los militares fueron indudablemente una estructura, el brazo armado y parte político de la dictadura, y siguen teniendo una relevancia dentro de esta, dentro de ese modelo viejo del Chile que dejó Pinochet, del Chile de la derecha más rancia. Sí. ¿Qué dicen los militares? ¿Qué ha pasado en ese sentido? Sí. Mira, por ejemplo, tú antes mencionabas el año 2005, y ahí en el año 2005 la reforma que se hizo era terminar con la tutela militar, la tutela institucional de las Fuerzas Armadas, es decir, terminar con las Fuerzas Armadas deliberantes, en el papel. Por ejemplo, había un Consejo de Seguridad Nacional que se autoconvocaba. Es decir, en el estallido social del 2019, ese Consejo de Seguridad Nacional se hubiese autoconvocado sin el consentimiento del presidente. Y eso fue abolido. También los senadores designados, que eran exmilitares, los senadores institucionales. Es decir, el 2005 se termina con la tutela militar y en el papel llegamos a un Estado plenamente democrático. Por eso se hablaba que ahí terminaba la transición, ahí terminaban los enclaves militares. Ahora siguen los enclaves autoritarios del modelo neoliberal. Pero la Fuerza Armada, dado que en este año de estallido tuvieron un rol muy predominante en los estados de excepción, o sea, violación a los derechos humanos flagrantes, 400 personas con daño ocular, o sea, con cifras equivalentes al conflicto de Gaza, o sea, es tremendo. Violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿cierto? Violaciones a los derechos humanos que están demostradas, ¿no?, por organismos internacionales, por Human Rights Watch, por Amnistía Internacional. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las Fuerzas Armadas tuvieron un rol punitivo muy grande, muy grande, y se habla de mucha impunidad, han sido muy lentos los procesos, ¿ah?, de persecución a estos crímenes de parte del Estado, porque ha habido el ejercicio de mucha violencia. Eso por un lado. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas, si bien no han sido deliberantes, porque no sé si ustedes recuerdan una cosa muy anecdótica, en los primeros días del estallido, cuando Piñera dice que estamos en guerra, salen a las calles. El general de las Fuerzas Armadas, que estaba encargado del estado de sitio, de estado de excepción, dijo: yo no estoy en guerra con nadie. Y le dio como una bofetada al argumento de Piñera, que se insistió mucho que estamos en guerra, y no ha podido demostrar, porque se intentó decir de que la quema del metro había sido por parte de sectores infiltrados del extranjero, de Cuba, de Venezuela. Entonces, eso es totalmente falso. La fiscalía y los tribunales no han demostrado nada de eso. Hasta ahora ha sido simplemente lumpen, ¿vale? Entonces, y otro elemento interesante fue que el 12 de noviembre, cuando fue el día más brutal del estallido social, ahí hay una historia que no se ha contado todavía, que muchos periodistas de investigación dicen que las Fuerzas Armadas estuvieron cerca de una respuesta violenta, porque estaban disparando en la comisaría de carabineros, algunos regimientos. Entonces ahí quedó a prueba el rol de las Fuerzas Armadas. Y finalmente el gobierno, ¿por qué en vez de llamar a las Fuerzas Armadas nuevamente o que se autoconvocaran, se decidió el plebiscito, ¿no? Se decidió la vía política y la búsqueda de la paz a través de convocar a esta constituyente. Pero ese día, el 12 de noviembre, las Fuerzas Armadas estuvieron ahí en ciernes a volver a la calle, ¿no? Y con todo lo que eso significa, ¿no? Claro, no, eso es importante de conocer, porque evidentemente ha sido y siguen siendo un actor político dentro de esta sociedad chilena. Es una de las herencias trágicas más grandes que deja justamente la dictadura de Pinochet, y como bien mencionas, siguen teniendo, quizá menos, por fortuna, pero todavía siguen teniendo importancia, o voz, si se quiere. Sí, pero por ejemplo, Carabineros de Chile, que es la fuerza policial, que está militarizada, ¿no? que depende del Ministerio del Interior, pero tiene una estructura jerárquica equivalente a las Fuerzas Armadas, ha tenido un rol muy, muy, muy predominante en esto que yo me refería, ¿no? Al exceso del uso de violencia. Ahí está el debate, si es violencia institucional o es caso a caso. Pero dada la gravedad de las situaciones y lo extendida de las situaciones, se puede hablar de violencia institucional. Y ahí Carabinero ha tenido un rol bastante discutible, ¿no? Bastante crítico, y se está hablando de una reforma a las policías, una reforma sistemática, pero aún el director general no ha sido removido. O sea, hemos tenido 4 ministros del Interior en un año, uh-huh. O sea, una cosa inédita por la crisis por la crisis de seguridad y por la revuelta social, pero aún el general de Carabineros no ha sido removido, el general Rosa, y eso genera un debate muy, muy profundo en la sociedad chilena. ¿Se plantea algún tipo de reforma, supongo que sí, dentro de la constituyente a este tipo de organismos militares? Sí, sí, sí. Está una policía más profesionalizada. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo me iba enterando conversando con colegas es, por ejemplo, la formación policial, la formación militar. ¿Quién decide los contenidos? ¿Quiénes imparten las asignaturas? Todo eso sigue estando en manos de las Fuerzas Armadas. O sea, no hay una tutela democrática. Así. Ellos pueden decidir quiénes los van a formar. Entonces, la parte de doctrinaria de la Fuerza Armada siguen pensando con esta lógica de seguridad nacional, del enemigo interno. O sea, es una... Escuela de las Américas. Que es, yo creo, exactamente, es el peor legado de América Latina, ¿no? Esta formación de la Escuela de las Américas y la doctrina de seguridad, el enemigo interno, la guerra subversiva. Entonces, todos esos elementos, ellos dicen que no, que se han abierto al mundo de civil en la formación, pero eso es muy, muy discutible, ¿no? Entonces, la escuela de formación de Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile todavía está enquistado, ¿no? Ese, como dices tú, ese legado de la Escuela de las Américas, de alguna manera. Claro, que es muy, muy fuerte. Pues bueno, yo creo que nos vamos acercando poco a poco a este cierre de la transmisión que estamos teniendo con Cristian Obando desde la ciudad de Iquique. Antes de cerrar, porque vamos a volver con Chile para cerrar este programa, vamos a conectar con la ciudad de Buenos Aires. Desde allí nos acompaña Pablo con su columna del día de hoy, en la cual nos va a llevar al impacto que sigue teniendo el coronavirus, la pandemia, en la política y en la sociedad argentina. Vámonos a Buenos Aires entonces. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en El Fin del Mundo, compartiendo algunas ideas, hechos, tendencias sobre estos tiempos que nos tocan vivir, marcados para toda la región, obviamente, por la elección en Estados Unidos y el ya casi confirmado formalmente triunfo de Joe Biden, que evidentemente traerá nuevos vientos para toda América de norte a sur. En este marco, la Argentina, más allá de la política exterior que pueda estar vinculada por los cambios en Estados Unidos, acaba de tener un gesto a priori absolutamente sanitario, pero que ya está siendo leído también como una decisión de política exterior. Y tiene que ver con el acuerdo firmado con Rusia para la compra de la tan célebre vacuna fabricada por Rusia para el coronavirus. La Argentina ya había cerrado un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca para la producción conjunta con Europa y México de la vacuna que está siendo investigada y cerca de ser aprobada en Reino Unido. Sin embargo, la semana pasada, en un gesto que sorprendió a la población, a la opinión pública, el gobierno anunció también un acuerdo con Rusia para la compra de la vacuna que tiene origen en ese país. Y algo que podría ser, en principio, una decisión atada exclusivamente a cuestiones de salud, de tratamiento de una pandemia, se transformó en un debate sobre política exterior porque para muchos intenta ser una señal

Y ahí teníamos a Calle 13 y Calma Pueblo. 8:25 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico. 12:25 en Chile. Tenemos diferentes horarios de referencia. 10:25 en Colombia, Panamá. 11:25 Bolivia. 12:25 Chile, Argentina. Y 4:25 en España. Y de esta manera volvemos a conectar con Chile. Continuamos con Cristian Obando haciendo este análisis de Chile Despierta, del impacto social y político del referéndum que tuvo lugar 2 semanas atrás en el país austral. Bueno, Cristian, volvemos contigo. Empecemos a hacer una suerte de cierre de análisis a modo de conclusión, a modo de los retos que siguen, a modo de las esperanzas también que se abren para cerrar este programa que estaba enfocado en los resultados contundentes del referéndum en Chile. Bueno, algunas cifras, ¿no? Esto comienza en abril, ¿no? En abril se van a elegir a los constituyentes, ¿ah? Como decía, van a haber elecciones simultáneas, también se van a elegir, se va a renovar el Parlamento y se van a elegir por primera vez, algo que hablábamos afuera del micrófono, por primera vez gobernadores regionales, ¿ah? Que es un tema nuevo en Chile, ¿no? El estado más centralizado de América Latina, ¿no? Y a partir de ahí ya, una vez establecido el cuerpo constituyente, tienen 9 meses para deliberar, son 155 constituyentes, ¿ah? Y se puede extender con un máximo de 2 años, y como decía también, todas las modificaciones a la Constitución que se hagan deben ser aprobadas por 2/3 partes de la constituyente, ¿no? Entonces ahí decía que ahí va a estar la complejidad que de alguna manera va a asegurar de que sea una constituyente plural, ¿no? Que considere el abanico de actores políticos, de fuerzas políticas del país, pero a su vez va a estar ahí muy latente, ¿no? La capacidad de chantaje que puedan tener los del rechazo, ¿no? Este grupo de constituyentes que no está de acuerdo con el cambio constitucional, que no está de acuerdo con el cambio constitucional bajo el eslogan rechazar para reformar, ¿no? Esa era su idea que no pegó para nada, que nadie les creyó. O sea, ¿por qué si en 30 años no han hecho ningún cambio, por qué van a hacer los cambios ahora? Entonces, uh-huh. Ese eslogan rechazar para reformar no tuvo ningún asidero, ¿no? Y lo que se busca es, derechamente, un cambio constitucional potente. Y hay muchas expectativas de la sociedad chilena. Algunos hablan de sobreexpectativas, ¿no? Algo que hablábamos respecto al caso colombiano, ¿no? Que son que nosotros podamos obligar al Estado a garantías sociales. Ahí está, yo creo que se habla mucho que tiene que ser una constitución mínima, que después esos preceptos se refrenden en leyes orgánicas, para de alguna manera que el Estado garantice, por ejemplo, el acceso a la salud de educación de calidad. Entonces, hay muchas expectativas puestas en este proceso. Ha sido la elección más votada del país en cantidad de cifras. Votaron más de 7 millones de personas con un universo de 12 millones de votantes, aunque el padrón, de alguna manera, el padrón electoral tiene que hacerse algunas modificaciones. Pero sí fue la elección más votada de la historia de Chile, con un voto voluntario. Ojo, es un elemento importante, ¿no? En Chile se terminó con el voto obligatorio. Entonces hay muchas esperanzas puestas en este proceso, porque como bien tú decías al inicio, nuestra constitución fue hecha bajo 4 paredes, ¿no? En dictadura, y no se le preguntó a nadie, ¿no? Y por fin, cierto, se puede reformar de una manera sustantiva. Entonces, muchas expectativas puestas en un proceso inédito, para un país como Chile que goza de mucha estabilidad y ese mito, ¿no? del Chile, de los jaguares de Sudamérica, el país más estable, que en este año se vio totalmente requebrajado, ¿no? Y dio cuenta de unas fisuras muy grandes en una sociedad muy inequitativa, ¿no? Que eso yo creo que es lo que marca la sociedad chilena, ¿no? Una sociedad con crecimiento económico, pero muy inequitativa, como muchos países del continente. Uh-huh. Pues bueno, muchísimas gracias, Cristian. Creo que nos has compartido un análisis muy interesante del impacto, de lo que implica para la sociedad chilena de este cambio dentro del país austral que abre de nuevo democráticamente una senda política que en su momento fue brutalmente truncada. Es, como has mencionado, Chile siempre ha sido un referente histórico en América Latina, especialmente a nivel de números y de estabilidad política, que es cierto, pero que debajo de esos números pues esconde una serie de problemáticas sociales que, como mencionamos en su momento, el pueblo chileno decidió decir no más y darle también otro rol al Estado, que es importante, que no es solo el Estado neoliberal. Con esto entonces, agradecerte de nuevo tu participación. Yo creo que vamos a dar cierre a este programa. Nos acercamos 8:30 minutos acá en la mitad del Océano Índico. Queremos agradecerles también a todas las personas que nos han acompañado en este programa. Si les gusta, los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica. Allí ustedes podrán encontrar todas las series que hemos colgado, las entrevistas que también hemos tenido. Podrán encontrar igualmente los programas una vez hayan sido emitidos para que los puedan ustedes difundir y puedan ustedes invitar a las personas que les interese conocer y analizar el mundo en el siglo XXI. Este es un espacio ideal para eso. Con esto entonces, Cristian, de nuevo, bueno, agradecerte mucho, gracias por habernos acompañado desde Iquique. Los mejores deseos en esta nueva etapa que se abre, seguramente llena de retos, pero yo creo que con la contundencia que la sociedad chilena mostró en este referéndum, será un éxito y una victoria para bien de nuevo en nuestro querido país de Chile. Así esperamos. Muchas gracias, Fernando. Que esté muy bien. Bueno, y de esta manera cerramos entonces nuestro programa. Nos vamos con una canción especial. Yo pisaré las calles nuevamente en honor a Chile. Y les invitamos a que a las 8:40 no se despeguen del dial. Vamos a estar pasando otra transmisión en vivo y en directo. Esta tuvo lugar el miércoles pasado en el análisis de las elecciones presidenciales. En ese momento todavía no teníamos el candidato elegido ya presidente. Hoy en día lo sabemos, pero igualmente, si se perdieron ese interesante debate que tuvimos entre conectando las ciudades de Guadalajara, La Paz y Bogotá, lo pueden escuchar a las 8:40. Nos vamos con algo más de música. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos entonces en nuestro próximo programa, que tendrá lugar el miércoles 11. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y nos encontramos en la próxima ocasión. Hasta la próxima. Amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. We'll be right back.